Necesito verificar si ya el pago impactó en perfectas condiciones, por favor, señor. Si no, le damos de baja su premio y lo dejamos de costado, por favor, porque esto ya me está causando dolor de cabeza, ¿sí?